Por la liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones, tejemos rabias y fuegos, agita y acción, Negras Tormentas RAI. Están sintonizando, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todas las que van sintonizando, un programa más de Negras Tormentas Radio, un programa más, pues un poco intentando derribar las fronteras impuestas. Hoy tenemos un programa especial, también un poco encaminado a un cadenazo radial internacional, que va a ser transmitido este sábado junto a otras cuantas radios libres y contrainformativas. Así que bueno, pueden también volver a sintonizar este programa el día sábado. Y pues hoy arrancamos con nuestras invitadas desde un extremo al otro del planeta prácticamente, pues desde Colombia hasta Palestina nos acompañan hoy. Tenemos mucha, mucha gratitud de que estén aquí con nosotras pudiendo compartir sus experiencias, sus palabras, sus sentires. Así que bueno, vamos a arrancar. Tenemos a nuestras dos compañeras de Colombia y nuestra compañera de Palestina. Vamos a dividir en dos bloques del programa, arrancando primero con Colombia y vamos a seguir con Palestina. Y pues le paso la palabra a la otra tormentita para que presente a las invitadas. Hola, tormentita, ¿cómo estás? Hola, hermanita. Bueno, saludando a todas y a todos los que nos escuchan en todas las latitudes donde se encuentren. Muy contentas de pues poder compartir este programa, obviamente atravesadas por un montón de sentimientos, de alegrías, de tristezas, de fuerza, también de, bueno, de mucha movilización como interna. Y bueno, agradeciéndoles, como dice la hermanita, a ustedes, nuestras invitadas de hoy, sumándonos, digamos, a este cadenazo radial que va a ser transmitido el sábado contra el genocidio en Colombia y Palestina. Entonces, bueno, para comenzar, queremos compartirles y presentarles a una compañera que pues muy linda sacó su tiempo, está en medio de una asamblea, de la compañera Gabriela, que nos va a hablar desde el Puente de las Mil Luchas. Entonces, bueno, si quieres presentarte. Hola, buenas tardes. Sí, como dice la compa, soy Gabriela, representante de acá del Puente de las Mil Luchas, al fondo. Estamos en Cali. Donde finaliza la Comuna 13 del Distrito de Agua Blanca. Estoy iniciando el occidente de Cali. En este momento, pues al fondo si escuchan los micrófonos, estamos en una asamblea popular debatiendo los intereses pues, que tenemos como comunidad para poder lograr pues el objetivo que no se pierda el horizonte de este paro. Bueno, compañera, queríamos preguntarte qué han pasado en estos días, cómo ha sido un poco esta organización popular desde que arrancó, digamos, el paro. ¿Nos puedes comentar un poquito cómo se ha ido armando esto que ahora existe allí en el Puente Las Mil Luchas? Bueno, desde el 28 de abril se inició acá el paro nacional. Sale toda la comunidad en protesta por unas reformas, que fue la reforma fue la gota que derramó el vaso contra tanto atropello, contra la comunidad, contra el pueblo, y desde ahí se ha desenfrenado muchas inconformidades, pues, por parte de la juventud, más que todo, que son los que han estado apoyando los bloqueos, los llamados primera línea, resistiendo todo ese tiempo, ya tantos días históricamente. Esto, los mayores nos dicen que esto es una historia y que apoyan a la juventud por este aguante, esta barraquera que se tiene, porque ellos no lo pudieron hacer. Entonces confía mucho en lo que se está haciendo, y también, pues, rechazando totalmente el abuso policial que ha habido, con gases, con armas, porque lo que nosotros tenemos acá es unos escudos, y realmente contra las balas no podemos hacer mucho. Hemos tenido muchos heridos, hostigamientos, detenidos, gracias a Derechos Humanos y a ONU y a representantes, pues, legales, hemos dado como un golpe de que se hayan podido sacar a nuestros muchachos de las manos de los policías, ¿ya? La cuestión acá es que estamos censurados. Acá lo que subimos nos los quitan, nos los bajan de las redes, y contamos con un canal que habla la realidad desde el espacio donde está presente, que es el Canal 2, el único que ha estado ahí presente, porque los otros nacionales, la verdad, que dicen que mientras estábamos en una lucha, en una manifestación masiva, porque ha sido masiva, dicen que estábamos celebrando porque la reforma se había caído, y realmente no era así. Una reforma que está archivada, no es una reforma que se haya tumbado. Lo que aquí se pide de los jóvenes es educación, respeto, equidad, no igualdad, equidad, unas vidas dignas, donde no se vulneren más los derechos, donde se respeten el derecho a la protesta pacífica, donde podamos hacer los bloqueos, entre otros. Entonces, en otras ciudades y acá mismo también ha habido abusos sexuales por parte de la policía, por parte del ESMAD, viene siendo masacres. Una de ellas se llama, hay un almacenes de cadena que se llama El Éxito, que hace parte de acá del Oriente también, donde el repudio total, porque se ha prestado para que la policía, para que el ESMAD guarden ahí sus dotaciones, donde hayan torturas, porque la misma comunidad ha escuchado las torturas, donde han entrado y hay sangre, ¿sí? Donde ellos mismos también han puesto una barrera que ni los canales pueden entrar, donde hayan habido muchos, muchos muertos. Yo creo que llevamos más de 40 muertos, 100 desaparecidos, más de 1000 denuncias de abuso policial. Entonces, ha sido muy fuerte. Pero rescatando lo positivo, es que nosotros estamos en un proceso, que esto no solamente va a quedar en un paro y ya, ¿no? Nosotros seguimos en resistencia. Los bloqueos no se van a levantar, así estemos en diálogo, en meses de diálogos con los gobernantes, que lo que se anunciaron es que ayer en la asamblea, que respetan que nosotros estemos en nuestra manifestación pacífica, que lo apoyan, y pues escuchando mucho de lo que las peticiones que tenemos. Agradecer y siempre agradecida con la vida, con la comunidad que ha apoyado mucho, a los internacionales que han enviado su aporte también, porque hay mucha comida. Nosotros acá sí somos de bajos recursos, no nos podemos tampoco poner a llorar pues por eso, pero porque hay gente muy pudiente, muy berraca, ¿sí? Pero los mismos muchachos de primera línea han dicho, estamos comiendo mejor en el paro que en otros días de nuestras casas. Y eso es gracias a la comunidad colombiana y extranjera que ha apoyado, que nos ha hecho visibles hasta ante este mundo, donde han querido censurarnos, donde nuestra voz no la quieren callar. Eso ha sido como un poco de lo que ha sido todo este tiempo. Gabriela, te preguntamos ahí, pues aprovechando, y qué bueno que eso, que estén llegando tantas ayudas solidarias, tanto internamente en el territorio y por fuera, y extendemos también como es, como los abrazos y los agradecimientos. Preguntarte un poco cómo ha sido la organización espontánea que se ha dado allí en este punto, cómo está medio organizado, cómo ha sido esto. Listo. Por medio del voto popular, se ha tomado la decisión de que haya dos representantes de vocería y calidad oyente también, como también delegados para cada actividad que se haga, por lo menos la cultural, la de recolección de alimentos, insumos. Y los de insumos médicos también, que es otra persona que está ahí encargada. Voceros también de cada primera línea. Aquí tenemos 8 líneas. No sé si voy a ver si se puede ver. Y no sé cómo voltear la camarita. Va a tocar así, como al fondo podemos ver las líneas que hay. Las barreras naranjadas son las barreras que tenemos. Y al fondo también. Tenemos 8 entradas, 8 líneas, perdón, de 14 entradas en el puente de las Miluchas. Entonces ha sido como la organización es que ciertas personas delegadas son las que reciben los insumos, se revisan, porque también hemos tenido la mala pasada de que nos llegan productos vencidos o productos saboteados. Para envenenamiento de los mismos muchachos. Bueno, Gabriela, y para ahí, pues sabemos que tienes cortico tiempo, ya vamos como a terminar un poco, preguntarte un poco qué piensas, como que hacia dónde va esto, cómo ven ustedes, digamos, hacia dónde va el puente de las mil luchas y todo lo que han hecho allí, como toda esa resistencia de esta lucha, ¿qué piensas que puede suceder? Listo. Pues es bastante complejo porque es los pensamientos de muchos, ideas de muchos, pero sí recogernos y centrarnos, no perder el objetivo, que es que nuestras voces sean escuchadas y nuestras peticiones sean dadas, ¿ya? Acá se está pidiendo una universidad para nuestro distrito, una universidad gratis, estudio gratis, porque a un gobierno no lo que a ellos les conviene es un pueblo que no estudie, ¿no? Pero acá hay muchos pelados que tienen muchos talentos, que quieren estudiar, que tienen ganas de salir adelante y que esto quede en un proceso cultural, que se sigan haciendo las ollas comunitarias, que se siga pintando de colores. Bueno, estamos con un compañero de primera línea. Esa es la forma de cómo ellos se cubren por protección. Porque hay muchas amenazas. Entonces, yo quiero que me hable un poquito. ¿Usted qué espera del paro? Que primero que todo se caiga la reforma retributaria y que todos, así como nos ayudamos en el paro, se siga contribuyendo así después y durante mucho tiempo. Porque pues si muchas personas nos apoyamos en el paro, ¿por qué no después cuando todo se solucione? Así podemos de hacer un Colombia mejor. Eso. Que la cultura se mantenga, que los muchachos ya no continúen en las drogas, ni en robos, ni en bandas, sino que sean los muchachos preparados, que se mejore la calidad de vida de los colombianos. que no pasen por encima. Bueno, Gabriela, te agradecemos y saludos también a compañeros y a todos ustedes que están ahí poniendo el cuerpito también en la calle y en los territorios tan diversos en Colombia. Muchas gracias y abrazándoles allá a todos, y bueno, que continúe ahí también como la resistencia, la lucha, y bueno, todo lo que quieran, digamos, llegar como cada, digamos, territorio y cada lugar. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Bueno, vale, muchas gracias, me despido porque así tengo que seguir en la asamblea. Muchísimas gracias, Gabriela, por estar aquí. Les abrazo. Vaya mucho, muy bien, mucho cariño y mucha fuerza y coraje por allá. Vale, resistencia para todas, un abrazo y buena energía. Chao. Bueno, esa fue nuestra compañera desde Cali, desde el Puente de las Resistencias, muy conmovedor también poder tener el encuentro con un compañero de primera línea ahí todo encapuchado, ¿no? Como viviendo el momento que es lo que está pasando ahora en desarrollo, en pleno desarrollo. Así que, pues nada, con ese potente inicio, pues continuamos. Vamos ahora con la siguiente compañera, igual de Colombia, pero desde Bogotá, desde Portal de la Resistencia. Bueno, no sé, Vivi, bueno, primero preséntate, hola compa, bienvenida, muchas gracias. Y bueno, Vivi, supongo que te irá dando las preguntas, así que seguimos. Bueno, dale. Bueno, pues mucho gusto, yo soy Paola, vengo, pues soy de Bogotá, nosotros estamos ubicados al suroccidente de Bogotá, en una localidad que se llama Kennedy, pero colinda con otra localidad del sur que se llama Bosa. Y en medio de esas dos localidades hay un portal que es un portal de transportes, que es el portal de transportes más grande de Colombia, que se llama, le llamaban más bien Portal Américas, y que nosotros en el marco de todo lo que ha venido pasando en el escenario del paro nacional, resignificamos y ahora llamamos Portal Resistencia. Listo, entonces te gustaría contarnos por qué, digamos, este lugar que es un portal para la gente que quizás no ubique, como dices, un portal de Transmilenio, de transporte masivo en Bogotá, porque se considera en algún momento y le cambian el nombre a zona humanitaria. Ok, bueno, en realidad es un espacio humanitario que es como una figura internacional. Que está designada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es diferente, digamos, a una zona, porque en un espacio solamente hay un actor armado, que en este caso pues es la Policía Nacional, el SMAT, sí, el Estado, digamos, con toda su fuerza pública, son el actor armado que tenemos presente en este espacio. Nosotros no consideramos la primera, segunda, tercera y cuarta línea como un actor armado, nos consideramos desde la comunidad, entonces no podemos, digamos, hacer un llamado internacional a decir que nos configuren como una zona, sino como un espacio humanitario. Y eso se da a partir de una medida cautelar. Entonces, básicamente lo que hacemos es decirle internacionalmente como, vea, acá están violando derechos humanos, acá están violando mujeres, acá están haciendo retenciones ilegales, están torturando a los chicos, no están respetando el derecho a la manifestación. Entonces empezamos a hacer como un dateo de todo lo que está pasando, ¿sí? Recogemos todos los casos que son posibles y los mandamos internacionalmente para que el CIDH, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le diga al Estado colombiano como proteja esa zona y permita que la comunidad, digamos, se tome ese espacio bajo unos acuerdos. Entonces, pues entablamos unos acuerdos específicos y ahí inicia el proceso de un espacio humanitario. Listo. Me gustaría, digamos, antes de ir a que nos comentes un poco cómo se han organizado, digamos, de esta manera espontánea, cómo ha sido, digamos, todo ese proceso que ha sido bien interesante, si nos puedes contar, ya que hablas de esto, cómo ha sido el tema de la represión allí, qué saben ustedes de personas de pronto desaparecidas allí, digamos, en todo este sector, digamos, de la ciudad. Okay. Bueno, pues de hecho esto inicia muy en el marco de todo el tema de violación de derechos humanos, ¿sí? En las noches tenemos una confrontación constante y como esta es una zona residencial, es una zona muy de barrio, Entonces, hay bastantes heridos, no tenemos atención médica, no tenemos una serie de cosas, entonces son cosas que se han ido adelantando. Hasta el momento tenemos 3 personas que han perdido la vista totalmente. Tenemos 2 compas que perdieron el ojo, tenemos uno que perdió la oreja, uno que perdió la nariz. Tenemos varios casos de violencia sexual que en este momento estamos tratando de tramitar por respeto también a las víctimas, de una manera más específica, ¿sí? No podemos, digamos, entablar, digamos, tanto esa conversación, porque la idea es que podamos hacer ese proceso psicológico primero con ellas y luego ya vamos viendo cómo lo tratamos en el otro espacio, pero si nos paramos duro en el escenario de nuestra presunción de inocencia no va con el victimario, sino con la, no va con la víctima, perdón, sino con el victimario. Y esto quiere decir que nosotros le creemos a las chicas y a pesar de que no vayamos a decir cuántas son, ni cuándo sucedió, ni cómo fue, estamos seguras de que hay violencia sexual dentro del Portal Américas. Y además hay un centro de tortura y de retención ilegal dentro del Portal Américas. Y además esto es porque esto ya viene pasando hace años. No es solamente en el marco del paro nacional, no es solamente en el marco del 28 de abril, sino que el ESMAD y la Policía Nacional se ha tomado este portal para hacer una base militar y utilizarlo a su antojo como centro de tortura y de retención ilegal. Entonces, más o menos por ahí inicia el escenario de violencia, que la verdad ha tenido una escalada muy fuerte. Cuando nosotros empezamos el proceso de espacio humanitario, baja, y ahora, digamos, cogió mucha fuerza, está llegando muchísima gente, entonces vuelve a subir otra vez las escalas de violencia. En las noches tenemos aproximadamente 70 heridos, todas las noches. Ya tenemos 3 puntos médicos habilitados, entonces como que ya el manejo de los heridos es muy diferente. Antes no teníamos a dónde atenderlos, pero en principio pues igual sigue siendo un número muy alto. Y digamos, el tema de detenciones y de desapariciones, no sé si digamos allí desafortunadamente hay algún caso de asesinato de persona herida que haya fallecido, con relación, digamos, eso a los detenidos, ¿qué pasa, digamos, allí en el portal y alrededores? Bueno, el tema de los desaparecidos ha sido un escenario más de desaparición y luego encuentro de las personas en tortura, pero los hemos encontrado, sí, en su mayoría, a todos los hemos encontrado. No tenemos en este momento en el portal como tal, pero también sabemos que hay un cruce de información muy fuerte. Entonces estamos tratando de mejorar nuestra comunicación porque hay muchos chicos que no sabemos que están saliendo. Entonces estamos tratando de mejorar eso porque no te puedo asegurar con, digamos, con credibilidad, con completa confianza de que no hay desaparecidos en este momento. Tuvimos un caso de asesinato en las cercanías del portal, una tanqueta. Le pasó por encima a un compañero y lo pusieron, digamos, como un accidente de tránsito. Entonces no aparece como uno de los asesinatos del paro nacional, pero nosotros sí lo consideramos y sabemos que está en el marco de esto. Y tenemos otro caso que es supremamente terrible, que es en nuestra localidad, en nuestro territorio, en las cercanías, apareció un cuerpo. 2 cuerpos desmembrados y una cabeza. Entonces, eso fue hace 3 días, si no estoy mal. La cabeza es de una mujer y los cuerpos son de 2 hombres. Entonces, no nos han dicho mayor información, pero pues en el marco de lo que está sucediendo, lo leemos como una escalada de la violencia muy fuerte y además, pues también como un tipo de amenaza, porque fue dentro de nuestro territorio. Y hasta el momento todo se ha quedado en investigaciones y no tenemos información del caso, ¿sí? Es digamos que el índice de violencia que hemos vivido. Tenemos 2 heridos por arma de fuego también, pero hasta el momento han podido, digamos, sanar, están en proceso de sanación. Bueno, por suerte que estén bien y bueno, desafortunadamente sabemos de toda esta violencia sistemática de pues muchos años, ¿no? No es de ahora, de estas prácticas terribles paramilitares, ¿no? También como que se repliegan, digamos, acá en las ciudades, que es, digamos, lo que no estamos tan acostumbrados, ¿no? Entonces es como ese terror que siempre ha estado en el campo, en las zonas, digamos, más lejanas de todo ese territorio, cómo llega, digamos, también todo esta violencia a las ciudades y en barrios donde pues la gente también está como obviamente movilizándose y parándose re duro. Por suerte, pues digamos que no hemos contado, digamos, como con tantas personitas así fatales como han sido en otros territorios, por suerte, y bueno, porque también siento que allí ha habido, pues bueno, una organización, un cuidado también, y que está saliendo mucha gente pues a cuidarse entre ellos mismos y ellas mismas. Entonces, pensando un poco en eso, si nos puedes contar así brevemente cómo ha sido esta organización espontánea, cómo ha sido, son asambleas como horizontales, tienen que ver con algún partido político, nada que ver, bueno, cuéntanos un poquito sobre eso. Listo. Bueno, pues yo creo que la iniciativa sale de principio, pues el 28 de abril, pues se convocó general, luego viene en las inmediaciones el 1 de mayo. Entonces, el 1 de mayo, nosotras del territorio, sobre todo el movimiento feminista del territorio, dice el 1 de mayo va a ser feminista, ¿sí? Las mujeres tenemos doble trabajo y en el escenario de la pandemia esto ha aumentado. Entonces, nos organizamos en torno al 1 de mayo y todo se da, digamos, relativamente bien. Cuando normalmente el 1 de mayo uno se moviliza hacia otras partes de la ciudad, nos quedamos en el territorio. Y hay una represión muy fuerte esa noche. Entonces, tenemos como una especie de reunión entre nosotras y ahí empieza como a gestarse algo, pero digamos que no tenía una forma. Una de las compañeras dice, vamos a hacer una olla comunitaria porque a los chinos les están dando re duro y no hay quien les dé alimento. Entonces, se hace una olla comunitaria y para esa noche otra vez hay mucha represión y al día siguiente decimos como no, vamos a mantener esto constantemente. Entonces se levanta ya una olla comunitaria, nos encontramos ya muchas más mujeres, ya empiezan a caer también hombres, empiezan a caer otras organizaciones y decimos, bueno, hay una llega una ONG que es Justicia y Paz y ellos nos empiezan a guiar en todo este tema de derechos humanos y del espacio humanitario, de la figura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demás. Vemos la posibilidad de crear un espacio humanitario y empezamos a crear ya unas tomas artísticas, pedagógicas y demás, y después empezamos el tema de las asambleas. Las asambleas lo que hacemos, bueno, esto bajo unos acuerdos, como les venía diciendo, ¿sí? Uno, el primer acuerdo de esto es que este no es un espacio de ganancia política. Entonces, como que ahí, digamos, para responder tu pregunta, no tenemos nada que ver con partidos y de hecho es una de las cosas que más hemos, digamos, parado muy duro en el espacio. Lo segundo es que no se aceptan actores armados en el espacio, que hay es un espacio de horizontalidad, que responde a la temporalidad del paro, que tenemos unas dinámicas de horario que responden a las garantías del espacio, que es un espacio libre de violencias basadas en género, que tenemos una relación específica con la institución y la prensa, así como la institución nos pide a nosotros que hagamos cartas, que le digamos con anterioridad, nosotros le decimos a la institución y a la prensa que si quieren cara al espacio nos manden un correo con 24 horas de anterioridad y les vamos diciendo si pueden o no pueden, que vamos a mantener una carpa de primeros auxilios y que vamos a mantener una olla comunitaria todos los días en el marco del paro nacional. Entonces ahí ya empezamos bajo esos acuerdos a crear estas asambleas. Hasta el momento hemos tenido 3-4 asambleas en las que hemos hecho un proceso de referendo popular. Entonces primero recogimos las ideas, ¿sí? ¿Qué es lo que la gente está pensándose, qué está buscando? Sí, sabemos que la reforma tributaria está ahí y como decía la compañera, es la gota que rebosó el vaso, pero hay muchas más cosas. Este realmente es un estallido social que responde a un escenario muy, muy diverso. Entonces empezamos a recoger propuestas, luego empezamos a hacer un referendo y hacemos un espacio de votación, tenemos más de 3.000 votos de personas que se convocaron en el espacio, sacamos los tarjetones, luego volvemos a revisar estas propuestas, cómo fue la votación, cómo se priorizó y compartimos esto en una rueda de prensa, pero además nosotros decimos una cosa y es que acá hay muchos puntos de resistencia. El portal Resistencia es un pedacito de todo eso, pero tenemos es que empezar a enlazarnos y todo el mundo tiene que empezar a hacer sus propias asambleas y demás. Entonces lo elevamos a una asamblea interlocal para ver qué están haciendo esos otros puntos y qué tenemos en común, ¿sí? Y ya básicamente de ese escenario sacamos un pliego de exigencias, hay unas exigencias generales, todos los sacamos en marco de nacional, distrital y local, para pues que se pueda responder las diferentes entidades que son responsables, y tenemos, digamos, unos ejes que son fuerza pública, salud, ambiente, trabajo, educación y cultura, y bajo cada uno de esos ejes tenemos unas exigencias, y en eso estamos. Muchas gracias, compa, por tu intervención. Es realmente como muy enriquecedor todo lo que nos han podido compartir ustedes dos en tan poquito tiempo. Lastimosamente se limita un poco. Sin embargo, claro, los espacios de difusión están abiertos, también hablando como desde acá, desde el territorio de Ecuador. Hemos estado haciendo seguimiento, así que pues nada, con mucho, mucho cariño y mucho, mucho fuego también, pues intentando acompañar este proceso desde este territorio vecino, ¿no? Así que muchas, muchas gracias por tu experiencia. Creo que es un aporte bastante valioso también, justamente para los futuros estallidos sociales que seguro están muy cerca por llegar en distintos territorios, tanto de Avialala como de otros continentes, y pues sostenerlos de esta manera autónoma y autoorganizada es vital para alimentar la lucha, ¿no? Alimentar y que no nos vayamos debilitando a pesar de tanto dolor y tanta rabia, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Creo que una de las cosas que se puede rescatar más en estas intervenciones es como el apuntar a que la cultura sea justamente eso, del apoyo mutuo y pues como ir promoviendo eso más allá de la coyuntura de un paro nacional, ¿no? Como que estas sean semillitas de rebeldía que vayan floreciendo así en dignidad, ¿no? Y en libertad también para todos los pueblos. Así que muchas gracias, Paola, por tu intervención. Muy contentas de tenerte aquí. Con eso cerramos el bloque de Colombia. Todo breve, pero bueno, muchas gracias nuevamente. Y bueno, para cerrar este bloque, nuestra compa Tormentita nos va a mandar al corte musical, por si quieres despedir a la compa también y pues mandar al corte. Listo. Bueno, gracias ahí a las compañeras, gracias compita al calor de la olla por todo este compartir y bueno, ahí seguimos enlazadas y bueno, haciendo ahí el aguante y paraditos y paraditas ahí con todo lo que todavía falta por hacer. Entonces nos vamos ya al primer corte para dar paso a nuestra compañera de Palestina y vamos con la canción de la muchacha. Noa Sara se llama la canción, así que vamos ahí con Control Master agradeciéndole también siempre por la parte técnica. De frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan, y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. a mí no me calla su sevicia, ni sus máscaras de la maldad, porque vengo con combo azaroso que no come de su autoridad. Y le hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y le hacemos fuerza a la semilla, y porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me saca. Bueno, volvemos al aire, un poco ahí haciendo, malabareando con Control Master. Muchísimas gracias por el apoyo, como siempre. Bueno, continuamos, le paso la palabra a la Tormentita y seguimos con el tema de Palestina. Ya, bueno, bueno, muchas gracias. Seguimos acá en este programa especial. Por Colombia y Palestina, sumándonos también al cadenazo radial que va este próximo sábado, con varias radios libres e independientes de Abdi Ayala, contra el genocidio en Colombia y Palestina. Entonces estaremos compartiendo este programita también, para que se sumen. Van a haber unas mesas donde vamos a tener unos invitados y invitadas especiales de Colombia y de Palestina, compartiendo un poco también todos los temas que se pueden, digamos, como hablar de estos momentos como tan difíciles, que obviamente el pueblo palestino conoce muy bien también de esto, como esos territorios también. Entonces damos la bienvenida a la compañera María. Gracias por atender nuestro llamado, por la invitación. Sabemos que estás súper trasnochándote, que estamos a diferencia de horaria, pero bueno, abrazándote, abrazándoles allí a todas y a todos por todos estos momentos tan brígidos y fuertes que están pasando, que obviamente no son de ahora. Sabemos que llevan años y años y años pasando por, digamos, todas estas batallas tan terribles y tormentosas, pero también esa lucha y esa fuerza que tienen ustedes ha sido transmitida y llegada a muchos corazoncitos en todo el planeta. Así que bienvenida y bueno, quiero presentarte. Bueno, buenas tardes y buenos días también para lo que nos están viendo. Sí, yo soy Mariam de Palestina y estamos, ahorita puedo explicar un poco de la situación, que ahorita estamos en una situación de una tregua. O sea, estamos un poco calmados los bomberos entre Gaza y Israel, la resistencia palestina y la ocupación, pero eso no significa que estamos, o sea, viviendo bien o estamos en paz. Es solo paro de bomberas entre Tel Aviv, Israel y Gaza. Pero la situación ahorita está más o menos dividida en tres partes, que la primera es que Israel ahorita está saliendo, atacando y arrestando a muchos palestinos que han salido a protestas contra lo que está pasando en Gaza y lo que está pasando también en Jerusalén, porque ahorita están como más o menos hace 2 semanas estaban atacando la Jerusalén y estaban intentando botar a muchas familias, como 20 familias grandes en Jerusalén, de sus casas para darles a israelíes. Entonces, ahorita estamos como en una situación que la policía está arrestando más o menos entre 500 y 1000 palestinos con la, como la excusa que nosotros hemos salido en protestas y defendiendo a nuestros derechos humanos. La segunda situación, que ahorita está Israel atacando la economía de Palestina, entonces está intentando atacar todos los productos palestinos locales por reacción a nuestra parar de usar algún producto de Israel. Entonces están atacando ahorita la economía de nosotros y están tentando porque eso está también el boicotar al producto israelí. La campaña está siguiendo muy, muy fuerte y entonces ellos están un poco disminuyendo los precios de sus productos para intentar a cómo nosotros otra vez volver a usar sus productos. Y el tercero está un poco en cómo Gaza ahorita está viviendo, está intentando asimilar lo que ha pasado en los últimos 10 días de perder vidas y perder casas por los bomberos. Entonces, la gente ahorita estamos como medio, todos estamos intentando entender lo que ha pasado los últimos 10 días. Sí, creo que esta campaña de boicot a Israel se ha extendido como a otras latitudes. Cabe mencionar aquí que Israel es un poderío bastante monstruoso, enorme, gigante, con tentáculos por muchos países, incluyendo acá en Ecuador, donde también se ha estado intentando mover un poco esta campaña de boicot a Israel y de no consumir en locales que son manejados por este imperio, los sabemos, ¿no? Entonces, no sabemos si tiene gran incidencia el llevar a la práctica aquí eso, pero pues algo se intenta al menos visibilizar quiénes están detrás de estas marcas, cuáles son estos rostros de los asesinos que manejan estas grandes empresas, ¿no? Así que muchas gracias también por compartirnos eso. Creo que de alguna manera alienta a seguir moviendo este tipo de proyectos, de campañas, de contrainformación, ¿no? ¿Puedes contarnos un poquito más, quizás como para ahondar en detalles quizás de la historia de Palestina que tal vez son necesarios tenerlos en cuenta para los que nos escuchan y para nosotras mismas, para entender también un poco más todo lo que está pasando? ¿Puedes contarnos qué es la intifada o las intifadas y qué es lo que se busca a través de esto? Sí, claro. La intifada en Palestina es como un movimiento popular unido entre todos los palestinos. Nosotros empezamos a protestar y a defendernos de todos los ataques masivos de Israel contra nosotros, pero eso, o sea, varias veces eso pasa, o sea, ha pasado 3 veces, este año es la tercera intifada, pero eso solo pasa cuando ya llegamos al punto de que no podemos aguantar más racismo y más ataques de Israel, de los sionistas israelíes. Entonces, pero primero, o sea, como la causa palestina empezó en el 15 de mayo del 1948, cuando más o menos han podido Israel apoderarse de más o menos del 78% de los territorios de Palestina y matar más de 15.000 palestinos durante esos, entre los 1948 y 1950 más o menos, y teníamos como 17 masacres. que eran muy horribles, atacando, botando a todas las familias de los territorios de Palestina. Entonces, lo que ha pasado este año, que la gente que han tenido que salir de los territorios del 1948 y han ido a vivir a Jerusalén, ahorita están haciendo, está pasando con ellos lo mismo, que quieren sacar a esos más o menos más de 7,000 palestinos del Sheikh Jarrah, que es una parte en Jerusalén, y ellos están como sacando a los palestinos y meter a los sionistas israelíes sin nada, o sea, sin ni cobrar nada, o sea, sin darles dinero, sin nada. Y como los palestinos están como defendiendo sus derechos, entonces nos están atacando más fuerte. Ahorita lo que ha pasado es que como todos estamos ayudándonos, esperándonos juntos, entonces todos los palestinos han empezado a salir a protestar en todo lado del mundo, no solo en Palestina. Pero lo que ha sido, digamos, podemos decir que era el choque para Israel, era que los palestinos que vivían en en las tierras o las ciudades con los israelíes, ellos no estaban o como les puedo decir, ellos nunca podrían aceptar que ellos van a atacarles también, pero es como nosotros no tenemos ningún problema con los judíos en general, porque tenemos también palestinos que son judíos, pero es nuestro problema con el racismo y con esos ataques masivos contra nosotros. En Gaza, lo que nos ha hecho mover más, que es en los últimos 10 días de ataque en Gaza, teníamos como más de 230 mártires. Entre ellos eran 65 niños, 39 mujeres y 17 ancianes. Entonces, era mucho para 10 días, y también como la gente no sabe cómo han podido vivir, porque lo más difícil es que tengas amigos en esa ciudad, en Gaza, digamos, y que te digan, o sea, no sabemos si mañana vamos a amanecer vivos o muertos, entonces discúlpenos si hemos causado algún daño para ustedes. Y a veces sí teníamos amigos que salían sus nombres, que han perdido sus casas o sus familiares. Entonces, el Intifada es un tipo de movimiento donde todos los palestinos paran juntos y protestan y se defienden juntos. Sí, muchas gracias por ese dato. Y de paso, si nos puedes contar un poco como, justamente en este sentido de conocer un poco más la historia, ¿quién fue Yasser Arafat y cuál es como su legado dentro de todo este proceso? Sí, el Yasser Arafat es el ex líder de Palestina y era un presidente para nosotros entre el 1994 y el 2004. Y era la persona que ha hecho conocer al mundo entero cuál es Palestina y ha hablado por las redes sociales, o sea, por la prensa. Ajá, entonces él lo que ha presentado Palestina como Palestina, con la bandera palestina, poniéndose también eso, el kufiye, que es conocido algo muy, muy tradicional de Palestina. Y él era una persona que de verdad ha empezado a pedir a la gente que nosotros tenemos derechos humanos, tenemos que resistir, tenemos que pedir nuestros derechos y tenemos que defendernos. Sería eso, digamos, defendernos pasivamente, o si no, sería en defendernos por la resistencia como bomberos y eso. Pero claro, él como era el primero, es como intentar a llegar al punto de introducir Palestina a todo el mundo, introducir la causa Palestina a todo el mundo, lo que está pasando en Palestina. Y después también, claro, defendernos o no callarnos a lo que está pasando contra los israelíes. Vivi, tenías una pregunta, me parece. Hola, se me había muteado el micrófono. Bueno, gracias Mariana y por compartir pues esta información tan valiosa, compartirnos también un poco esta historia que a veces es tan complicada de pronto como entender, ¿no? Como por toda la información que también año tras año va. Ahí, no sé si nos puedes compartir de qué manera se organiza, digamos, la lucha en Palestina en este momento, cómo está un poco, cómo se ve, digamos, como esta forma organizativa ante, pues, digamos, todos estos ataques. Sí, claro. Lo que está pasando ahorita como defensa de nuestra causa es todo, o sea, es muy importante, es como introducirlo que no hay nadie en ninguna parte político que está detrás de nosotros, es solo la comunidad con la comunidad. Entonces, estamos teniendo campañas de muchas, ¿cómo se dice? Muchas formas. Entonces, primero estamos boicotando los productos de Israel y también estamos haciendo unas campañas donde nosotros estamos mandando ayudas a Gaza, a la gente de allá, de comida, dinero, sino sangre, hasta sangre. Y también estamos haciendo unas campañas de pararnos como protestas a lo que está pasando en Jerusalén. Está un poco difícil, la verdad, porque ahorita como están en calma los bomberos entre Gaza, la resistencia palestina y Israel, entonces están tomando como más tiempo los israelíes, la policía en arrestarnos a nosotros. Están intentando a no arrestar a la gente que intenta mandar mensaje a todo el mundo de lo que está pasando aquí. Están mandando a mucha, mucha gente, ¿cómo se dice? Policías vestidos como personas normales para atacarnos en la misma ciudad. Entonces, eso es lo que estamos intentando, es como atacar a Israel económicamente, ayudar a nuestra gente en Gaza. También intentar hacer algo como ayudar a la gente de Jerusalén también. Dentro de ese proceso organizativo, quizás las mujeres cumplen algún rol o algunos roles en especial dentro de ese proceso. Sí, claro. La mayoría de las que están intentando hacer es, o están parados en esas campañas son mujeres, porque estamos. Bueno, nosotros las mujeres aquí estamos más teniendo ese rol de hacer conocer al mundo lo que está pasando aquí. Nosotros estamos como al tanto de todas las campañas que está pasando aquí porque a veces nosotros, no todas las mujeres podemos bajar a los puntos donde están los sionistas israelíes y los jóvenes aquí atacándoles también, defendiéndonos de lo que está pasando. Pero a veces nosotros las mujeres, como sabemos que los israelíes pueden no atacar a las mujeres, entonces nos paramos en una línea para proteger a los jóvenes que no les ataquen. A veces también cuando estamos en esos tipos de protestas, ellos nos echan con agua sucia, nos atacan con bombas de sonidos o sino de gases. Entonces nosotros estamos allá parados a ayudar como las ambulancias hacen, pero como es muchos casos que hay mucha gente que baja, entonces nosotros estamos allá para ayudar también a ofrecer ese tipo de ayuda, o sino hasta agua, hasta si necesitan cualquier ayuda médica, o sea. Y un poco saber cuál es la exigencia en específico del pueblo palestino, más allá obviamente de que Israel detenga los ataques terroristas, la discriminación y el sistema de modo apartheid que tienen impuesto allá, como puntualmente es el recuperar los territorios, ¿no? Si nos puedes como un poco explicar esto un poco más ampliamente. Bueno, yo puedo explicar un poco de lo que nosotros estamos pasando o sea, nosotros no tenemos la libertad de expresión o la libertad de movimiento. Entonces, entre cada ciudad, si queremos salir, digamos, de mi ciudad a otra ciudad, hay muchos puntos donde ellos nos tienen que verificar nuestros ID, después tienen que verificar nuestras maletas si hay algo, digamos, peligroso, y eso sigue, o sea, a veces el camino es una hora y entonces nos toma 2 horas, 3 horas hasta que ellos se, digamos, para hacer ese tipo de seguro. Y a veces si, digamos, te ven y no quieren hacerte pasar, entonces te hacen regresar todo el camino. Entonces nosotros no tenemos ese tipo de libertad de movimiento. Lo que nosotros exigimos ya ahora es la libertad completa y total de lo que está pasando, porque ya no aguantamos más. Lo que está pasando es, ya es 73 años que estamos aguantando lo que está pasando y nadie está viendo, o sea, de los gobiernos internacionales, solo están viendo la parte donde Israel solo se está expresando como víctima de nosotros, cuando es lo contrario, o sea, cuando ellos están atacando a nosotros, no quieren que nadie hable de eso, pero cuando nosotros los atacamos, como nosotros atacamos como defensa, sí, y entonces ellos eso quieren mostrar como víctimas. Entonces ahora solo lo que estamos pidiendo es la libertad total de todos los territorios de Palestina, y como les he dicho más antes, que nosotros no tenemos ningún problema con los judíos como religión, o sea, tenemos amigos que son judíos palestinos, solo es el problema con el gobierno israelí y los sionistas israelíes. Entonces ahora solo queremos ya la libertad en total, o sea. Claro, ya son décadas de resistir, de existir gracias a la resistencia del pueblo palestino, ¿no? Sí, totalmente, toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo y nuestra rabia también con ustedes. Ya mismo se nos va acabando el tiempo. No sé, Vivi, ¿quieres lanzar la siguiente pregunta? Si nos puedes compartir un poco por qué crees que igual pensamos que, bueno, que es súper importante, por qué crees, digamos, que es importante la solidaridad internacional con la lucha del pueblo palestino, por qué crees que sí, que es importante. O sea, yo creo que es muy importante porque cuando nosotros ya hablamos y expresamos lo que está pasando en Palestina, puede ser que la comunidad internacional pueden un poco ellos poner una presión a los gobiernos internacionales para que un poco paren a nuestro lado, a nuestro favor en lo que está pasando, porque realmente lo que está pasando en Israel, en Palestina, es que Israel ya ¿cómo se dice? Ha violado 65 artículos de la ley del UN y nadie está mirando eso, nadie está enfocado en eso, o sea, no están mirando lo que ellos están haciendo y atacando a nosotros y arrestando y haciendo muchos más masacres, y solo cuando nosotros nos defendemos, ellos ya hacen ya a favor de Israel. Entonces, nosotros sentimos que si eso, nuestra voz llega más a las comunidades que están afuera, ellos pueden un poco, o sea, poner un poco en fuerza al gobierno, a los gobiernos, para que un poco ya se meten en nuestro caso y que hagan algún tipo de ayuda, o sea, con nosotros. Sí, sí, totalmente. De igual manera, mencionar que todos estos ataques terroristas de Israel son apoyados y de alguna manera financiados también por el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Históricamente también Estados Unidos ha estado, no sé si detrás, pero muy de cerca apoyando estos ataques, ¿no? Así que son como imperios muy de la mano. Es muy importante tener en cuenta eso, ya que pues están también colonizando otros territorios en distintas partes del mundo, y pues a los que las hacemos toda nuestra resistencia también y nuestra lucha, ¿no? Bueno, con eso estamos ya cerrando. Muchísimas gracias, Marián, por trasnocharte. Para que sepa la audiencia, ya es las 2:00 de la mañana, 2:30, casi 3 ya. Así que muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Este espacio está súper abierto y pues seguramente habrán nuevos encuentros para que puedas participar y compartirnos también las experiencias. Cuenta con nuestro apoyo, con nuestra solidaridad, y que estaremos aquí agitando todo lo posible en apoyo a la lucha del pueblo palestino. Gracias, muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Marian, por toda tu, pues, conversa, por todas las palabras y toda esa experiencia. Te abrazamos desde aquí, desde las distancias, pero que bueno, allí en Cariñito y Corazón estamos súper cerca, hermanándonos con todas estas luchas que, pues, que son las mismas y son de todas y de todos. Agradeciendo entonces por todo, gracias a Control Master que nos hace ahí siempre el aguante, leyendo así rapidito como unos mensajitos que nos dejan desde Brasil. Coraje, bueno, no sé cómo se dice, viva el paro, saludos desde Colombia, resiste mi Palestina, viva Palestina libre. Bueno, preguntan, hay mucha gente que habla español en Palestina, Palestina libre, fuerza Palestina libre. Entonces ahí leyendo unos mensajitos que nos dejan con mucho cariño allí también, Marian, para transmitirlos, y bueno, entonces ahí nos vamos como cerrando. Gracias a todas las que nos escucharon y los que nos escucharon, esperamos, bueno, en una próxima, en otro programita, y bueno, muy contentadas con nuestras invitadas. Abrazos, saludos y hasta una próxima. Palestina, gracias. Y Colombia, pues, que resisten y luchan. ¡Viva la lucha de los pueblos! ¡Viva! ¡Yay! ¡Gracias! Total, por la dignidad rebelde, más allá de las... Por la liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones, tejemos rabias y fuegos, agita y acciona, Negras Tormentas Radio.